¿A usted en el tambo le va mal, en su tambo? Sí, muy mal. ¿Cuántas vacas tiene? Creo que no es el tema, ni es el tema de su interés, ni su interés, ni del tema de la audiencia. ¿Y por qué no es el interés de la audiencia? ¿Por qué supone que no es el del interés de la audiencia? Porque, bueno, porque realmente no tengo ningún interés en estar explicando cuál es mi situación de la explotación productiva por este medio. ¿Y pero cómo podemos saber cómo le va a los productores y a los tamberos? Y justamente le estoy preguntando a uno de los principales tamberos de Argentina. Las informaciones de los organismos privados, léalas.